antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Jennifer Lawrence regresa al cine. Paolo Sorrentino dirigirá una película inspirada en el libro Mob Girl, que basado en hechos reales, cuenta la historia de la esposa de un delincuente que se convirtió en informante de la policía. Ese papel lo interpretará la actriz, luego de hacer una pausa de un año en su carrera. La historia se enmarcará en la investigación y el juicio contra la familia Colombo, una de las cinco que controlaban la mafia en Nueva York el siglo pasado. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.